Y en el viernes bailable de nuestra mañana carmesera, lo venimos diciendo, a la educación, al sistema educativo público le toca bailar con la más fea. Parte del desfinanciamiento afecta sobre todo a las universidades y por eso este lunes al mediodía en la sede de la calle Giral 353, el gremio ADU, la Corriente Estudiantil Popular Antiimperialista, CEPA y la Unidad Estudiantil van a hacer un guisazo. Para hablar sobre el tema vamos a conversar con Juan Iaconis, de Unidad Estudiantil. Juan, ¿cómo te va? Buen día. Hola, buen día. ¿Cómo les va? Bueno, contame primero qué va a ser esta actividad. Bueno, esta es la actividad. Primero, antes que nada, nosotros ya junto a CEPA y bueno, la agrupación de nuestra Unidad Estudiantil, ADU se comunicó con nosotros y realizamos una reunión donde, bueno, pues para hablar un poco en la situación en la que estamos tanto ellos por el lado de los docentes, ¿no? Y nosotros por el lado estudiantil. Que, como ya es público conocimiento y lo que ya se sabe es que realmente es preocupante la situación, tanto de esos dos lados, ¿no? De estudiantes y profesores, de docentes. Y entonces decidimos también, en parte de lo que en ese momento, ¿no? Cuando charlamos ya hace dos semanas, aproximadamente, salió también la noticia de nuestro comedor universitario, que estaba en emergencia. Así que decidimos hacer este guisazo, ¿no? Esta movida para un poco concientizar de lo que está sucediendo acá en la universidad, de lo que realmente está pasando, y también esto, ¿no? En defensa de la emergencia del comedor universitario. Juan, cuando tratamos la cuestión de la emergencia del comedor universitario, las autoridades de la universidad dijeron que estaba garantizado el funcionamiento prácticamente mes a mes. ¿Qué noticia tienen a esta altura de los hechos? Supongo que el Yo soy actualmente becado, por suerte, y estoy muy agradecido por eso con mi universidad, becado en el comedor, todos los días estoy yendo, y la misma información que le dieron a ustedes es la misma que nos están dando a todos. También, bueno, fuimos enterándonos en distintas reuniones de que este comedor se les ha, y también acá en la universidad, ¿no? Los subsidios ya no están, los que eran los que subsidiaban en parte de electricidad y ciertos servicios, ya no están. Entonces eso se imposibilita mucho más en mantener lo que es el comedor universitario. También se ha ajustado lo que serían algunas becas. Antes se daba una beca de un bolsón de alimentos con un montón de alimentos no perecederos, también milanesas y así, a chicos que por ahí no podían ir directamente al comedor, bueno, se le daba por cada 15 días un bolsón lleno de alimentos y comida. Pero bueno, ya no se pudo hacer por esta cuestión de ajustar de gastos. Entonces, por ahora, y es lo que nos han dicho, es que mes a mes se está manteniendo el comedor como se pueda, pero bueno, también la idea es ir barajando, ¿no?, otras posibilidades y ver la manera en la que se pueda seguir, ¿no?, en este comedor, porque la idea es que, y esto ya hemos tenido otras reuniones también, tanto centros de estudiantes como también con Oscar Alba, nuestro rector, no es cerrar la universidad, obviamente, no es cerrar la universidad ni cortar con un servicio que un montón de estudiantes utilizan. Hay un montón de becados, un montón de chicos que compran los tickets, que... Uh-huh. La verdad, en lo que se ha aumentado ahora actualmente el ticket de comedor, dentro de todo sigue siendo un precio algo accesible, pero bueno, hay algunos chicos que realmente no pueden acceder a eso, y eso también algo jodido, ¿no?, para todos. Así que también estamos... Contame, Juan, vos decías que sos becado, es decir, estás yendo al comedor, supongo que tampoco la actividad en este momento es la misma que habrá dentro de dos semanas, por ejemplo, pero contame, ¿qué cantidad de pibes, pibas van y cuál es el pago que están haciendo? ¿Cómo se manejan los tickets y demás? Bueno, los tickets se manejan por cierta cantidad de... O sea, hay días específicos en el que vos venís acá a la universidad, en la planta baja, en una de las aulas de económicas y jurídicas. Siempre hay, bueno, alguien de bienestar, podés pagar por Mercado Pago el ticket, podés comprarlo para todo el mes, podés comprarlo para X. ¿En qué valores? El valor, creo que si bien me acuerdo, si no mal recuerdo, el valor del ticket es de 1.900 pesos para estudiantes. Sí, 1.900 pesos. ¿Cada vianda? Para un ticket por día son para estudiantes. Después los que están becados obviamente no pagan nada. Y el valor para los no docentes graduados son de 3.500. Bien. Entonces, bueno, cabe destacar, ¿no?, que hay como que el costo actual de vianda actualmente por día es como lo que ha publicado al menos la universidad, es de 4.100, entonces se han publicado como los valores en los que está subsidiado cada ticket, ¿no? El financiamiento de la UPA, por el caso de los estudiantes, es del 53%, bueno, el financiamiento de los becados es del 100%, y de los docentes, no docentes, es del 15%. Bien, bien, Juan, agradecemos el contacto. Si querés repasar los datos de la actividad del lunes para que quienes quieran acercarse puedan ya tenerlo agendado, te escuchamos. Sí, el lunes 4 de marzo hará este instancia universitario junto a los compañeros de la Corriente Estudiantil Popular Antiimperialista, CEPA, con compañeros al lado y bueno, nosotros, la Agrupación Unidad Estudiantil, va a ser en alrededor, ¿no?, a partir del mediodía en Chile, en 153, acá en la entrada de la universidad, así que los esperamos a todos para defender lo que es nuestra querida educación pública y también en la emergencia del comedor universitario. Gracias, Juan. No, a ustedes, muchísimas gracias. Juan Iaconis es parte de la agrupación Unidad Estudiantil. Esta actividad, el guisazo, es el próximo lunes al mediodía en la sede de la Universidad Nacional de La Pampa.